Bueno, y ya está en línea César Valicenti, diputado electo, y bueno, vamos a estar conversando con él. ¿Cómo estás, César? Omar Chamorro te saluda. ¿Qué tal, Omar? Buen día. Buen día a vos, a Fabricio y toda su audiencia. Bueno, gracias por atendernos, César. Un día muy especial, ¿no? Hoy, con este nuevo aniversario, primer aniversario de muerte de Néstor Kirchner. Sí, la verdad que parece mentira ya que haya pasado un año, y bueno, para todos los militantes que consideramos que Néstor es una guía y un referente continuo y que ha marcado nuestra época, es un día muy particular. Ayer casualmente lo recordábamos junto a otras agrupaciones, además inaugurando un centro cultural en homenaje a su figura, ¿no? Uh-huh. César, hablás de un hombre que marcó a una generación, y sin duda creo que coincido en este punto. ¿Qué es lo que más dejó Kirchner en esa generación? A nosotros nos dejó una enseñanza muy grande en cuanto a la actividad política. Nosotros consideramos que Kirchner pateó el tablero de la política argentina, es decir, pateó el tablero del poder en Argentina, y nos abrió una grieta muy importante para que podamos ocupar lugares y hacernos cargo del destino de la patria. La verdad que esto parece un eslogan, pero en realidad, con el paso de del tiempo, nos vamos a dar cuenta que ha marcado una bisagra en la historia argentina y nos ha dado lugar a nuestra generación de ocupar lugares de relevancia, ¿no? Y nosotros podemos decir que la práctica política en el país es otra desde la llegada de Néstor Kirchner en adelante. Esto lo podemos ver claramente. Hoy la política ha adquirido otra impronta. Lo podemos ver desde el cierre de listas hasta la militancia cotidiana, desde las movilizaciones hasta la discusión política. Ha logrado instalar la política con otras formas, con otro contenido, no solamente en la militancia, sino hasta en las mesas familiares, digamos. Se discute política, se ha politizado la sociedad. César, César, esa militancia joven que se ha consolidado fuertemente en el transcurso de este año, ¿existía y se visibilizó con la muerte de Kirchner o surgió tras la muerte de él? Yo creo que se potenció. Para mí existía, siempre existió. Digamos, nosotros militábamos antes de la aparición de Kirchner. Militábamos no con el protagonismo quizá que lo hacemos ahora. La verdad es que te cuento un ejemplo concreto, Fabricio. Nosotros convocábamos a reuniones de jóvenes cuando habíamos conformado el Frente para la Victoria en el año 2004 en Argentina, y particularmente en Olavarría, ¿no? Y éramos, qué sé yo, 15, 20 personas en las reuniones, organizándonos en grupos de trabajo. Del fallecimiento de Néstor Kirchner en adelante, la verdad es que esas convocatorias empezaron a ser muy buenas, muy grandes. Se acercan todos los días 4 o 5 jóvenes nuevos que quieren participar. Esto pasa en la sección electoral, pasa en la provincia, pasa a nivel nacional. Hoy la juventud se acerca con ganas a la política, ya la militancia no es una mala palabra, y eso la verdad que carga de nuevo sentido a la política, porque que se empiezan a acercar pibes que estaban por fuera de la militancia hace que empiece a adquirir otro contenido, otro sentido militar. Uh-huh. Y eso es muy interesante, la verdad que es muy interesante, porque se llena de oxígeno nuestra actividad, se llena de trabajo que además que ya la militancia excede la mera puja por el poder y pasan a integrar a la política actividades artísticas, actividades de participación, de inclusión social. Eso es muy interesante, la verdad que es muy interesante lo que está pasando. César, ¿cómo te preparás para ocupar esta banca como diputado, ya comenzar a trabajar? ¿Cómo va a ser? La verdad que con mucha fuerza, con unos desafíos enormes, porque digamos, dada la conformación de listas y el resultado de la elección, voy a ser el único legislador por Olavarría. Además, luego con un grupo de trabajo con gente joven detrás, que venimos con muchas ganas de trabajar por la ciudad, vamos a apuntar, digamos, por supuesto, a desarrollar la mayor cantidad de proyectos posibles, pero vamos a poner fuerte énfasis en lo que son proyectos para nuestra franja etaria. Digamos, jóvenes de 15 a 35 años van a ser los que más pensados van a estar en mi participación, porque la verdad que tenemos una representación generacional importante, y lo vamos a hacer con una impronta constructiva. Nosotros vamos a charlar con todos los sectores, sobre todo los sectores que integran el Frente para la Victoria. Ayer lo demostramos en la invitación y en la participación de todos los que fueron a la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner. Me lo decían, y la verdad que nosotros con el paso de las horas lo pensábamos, es uno de los pocos momentos en donde todo el Frente para la Victoria, inclusive los que se enfrentaron en las elecciones pasadas, pudieron estar presentes en un acto, y la verdad que eso nos llena de orgullo, me llena de orgullo en lo personal, y a la Cámpora como agrupación, poder haber incluido y empezado a entablar ese puente de diálogo entre sectores por ahí que se enfrentaron electoralmente, pero que conviven en un mismo proyecto. Bien, César, ayer también hubo otro gesto que políticamente va a ser leído como tal, no tuvo la trascendencia que quizás se le dio porque ya había pasado la cuestión electoral, quizás si hubiese sido antes, el peso político de ese encuentro hubiese sido un tanto mayor, pero Walter Abarca y vos se reunieron ayer con el intendente Severri antes del encuentro en el Centro Cultural. Fue una reunión en la que también esto puede pensarse en un trabajo conjunto de cara al futuro. Nosotros nunca perdimos el diálogo con el intendente. De hecho, yo he hablado más de una vez y me he juntado más de una vez. Lo mismo lo ha hecho Walter Abarca. Nosotros, digamos, los matices que tenemos los seguimos manifestando, no tenemos inconveniente de manifestarlo. Siempre tuvimos una impronta constructiva para con el intendente y los demás actores del Frente para la Victoria. Eso, la verdad que es así. Lo que pasa es que a veces, bueno, algunas lecturas, o análisis políticos nos ponían en veredas opuestas. Creo que siempre convivimos dentro del mismo proyecto político, algunos con más críticas que otros, digamos, pero la verdad es que no sé si alguno sacó los pies del plato en algún momento. César, ¿cuál va a ser la función que va a cumplir este centro cultural que se inauguró ayer? La verdad es que nosotros decidimos en el día o a horas de que se cumpla un año del fallecimiento de Néstor Kirchner, inaugurar un centro cultural, porque creemos que la mejor forma de homenajear a este referente político es con una actividad concreta, una actividad política concreta. El centro cultural lo que va a hacer es un ámbito de participación de jóvenes, fundamentalmente, de jóvenes de diferentes agrupaciones políticas que adhieran al proyecto nacional y popular, y vamos a darle actividad política que exceda la militancia por la disputa del poder. Digo, nosotros podemos, ya tenemos pensado hacer algunos talleres, por ejemplo, taller de fotografía, vamos a hacer asesoramiento jurídico gratuito para personas de los barrios, digamos, que no tienen quizás las facilidades para pagar un abogado en cuanto a sus problemáticas cotidianas que necesitan de un asesoramiento legal. Vamos a hacer apoyo escolar en los barrios que nos están pidiendo muchísimos, quizás organizaciones como comedores o sociedades de fomento. Va a ser un ámbito participativo en donde la militancia pueda ofrecer trabajos solidarios, básicamente. Quizá también se están pensando algunas enseñanzas, algunos oficios. Y como te digo, van a ir surgiendo algunas cuestiones nuevas que le vaya aportando las diferentes organizaciones de la ciudad. Este espacio va a empezar a tener contenido ya en los próximos días y vamos a ir anunciando ya concretamente qué actividad, a qué hora, qué día, qué persona va a ir dando, pero van a estar en el sentido, las actividades van a estar en el sentido que te estoy marcando, ¿no? Bueno, César, muchas gracias, y te deseamos que tengas un buen día. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comentar el trabajo que estamos haciendo, y ya en los próximos días les vamos a estar informando cuáles son puntualmente las actividades que vamos a desarrollar desde el Centro Cultural Néstor Kirchner. Cómo no, con mucho gusto lo vamos a difundir, ¿eh? Un abrazo. Chao, un abrazo a vos y a Fabricio. Estábamos conversando con César Valicenti, diputado provincial electo, bueno, que va a asumir el próximo 10 de diciembre.